de participar activamente en este proceso que es complejo, pero que nosotros solos vamos a construir y a resolver también todas las cosas difíciles que se nos coloquen en el camino. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar allí al otro lado, siempre atentos a lo que se hace desde la Radio del Sur, a cada uno de nuestros programas y también a esa, con esa posibilidad que tenemos de compartir, interactuar a través de las redes sociales y las mensajerías de texto. Tome allí el teléfono y acompáñenos en este recorrido informativo con sus críticas, propuestas, planteamientos, sus mensajes de amor que a veces llegan, ¿verdad? Muchos llegan para la emisora y otros llegan entre personas, pues, que se aman y mandan sus mensajes para que la otra persona sepa que está allí, enamorado o enamorada. Eso también lo podemos leer. Somos esos puentes amorosos que se tienden, ¿verdad? En la revolución también hay mucho amor para regalar. 0414-182-8973, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto tradicional, también por WhatsApp. Nos puede empezar a escribir el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Saludamos a los compañeros de Patete Radio que nos retransmiten en el estado de Anzoátegui, también a la FENCAI en México y a Ecuador por Dentro en Quito, que son compañeros y compañeras que hacen una labor linda para que también los programas de la Radio del Sur lleguen a otras latitudes, igual que Patete Radio aquí en Venezuela. Así que muchas gracias a todos ustedes por ese esfuerzo y por tomarnos en cuenta, ¿no? Es valioso para nosotros aquí en esta emisora que nos tomen en cuenta de esa manera y podamos de alguna u otra forma llevar un mensaje desde la patria grande de Bolívar a otros pueblos y recibir también esa interacción con ustedes. Desde ya empezamos a recibir sus mensajes, estamos ahí atentos a la mensajería de texto, háganlo, tienen 2 horas para compartir sus ideas, propuestas, comentarios, aceptamos sus críticas y también las consideramos valiosas. Siempre que nos equivocamos, tratamos de ir corrigiendo, ¿no?, en la medida de lo posible, ir mejorando para ustedes. Bueno, vamos a hacer un recorrido, como siempre, este bloque, con algunos audios que el equipo de prensa nos regala. Estamos bien pendientes, ¿no?, de todo el proceso injerencista que se sigue ejecutando contra Venezuela. No hemos cesado de batallar ni de luchar contra las pretensiones de Almagro. Él seguirá insistiendo en esa necesidad de que sea aplicada la Carta Democrática contra nuestro país. Dimos una batalla importante la semana pasada en la OEA y vamos a seguir venciendo. Y en el contexto de eso también seguimos venciendo a esos grupos de bandas criminales paramilitarizadas que existen en nuestro país y que han pretendido a través de distintos elementos ejecutar acciones violentas, intentar llamar a guarimbas, a usar también la violencia como eje fundamental para lograr la posibilidad de una intervención contra nuestra patria, ¿no? Eso no lo podemos perder de vista. Y bueno, han generado situaciones por allí en algunos estados que son lamentables, pero que forman parte también de todo lo que se está evidenciando, de esa necesidad de que Venezuela se enfrente, como ocurrió en Colombia, a una guerra civil, cosa que nosotros hemos logrado como revolucionarios impedir, ¿no? Quisieran ver a Venezuela sumida en una guerra, un enfrentamiento entre hermanos, con nuestras diferencias políticas siempre allí, pero ellos quisieran que nos enfrentáramos en la calle, que nos matásemos, que se fuese a la nada la revolución para poder justificar las acciones de intervención contra la patria. Nosotros que somos hijos de los grandes libertadores y libertadoras de esta América, debemos estar conscientes de ello y no caer en la tentación. Así que saludamos también muchas acciones que por ahí el gobierno bolivariano está tomando para proteger al pueblo. Hoy la derecha ha anunciado que va a marchar, ayer salieron achacaditos, no hubo tanta convocatoria como ellos esperaban, hay un quiebre evidente en esa convocatoria de sectores de la derecha que no están muy de acuerdo con ese llamado a la salida parte 2 y otros que aspiran a sacar al presidente Maduro del gobierno a través de un golpe de Estado, ¿no? Nos han cercado con la guerra económica, nos han cercado internacionalmente también o bloqueado económicamente desde afuera con la caída de los precios del petróleo, pero esa situación ha permitido también que el pueblo venezolano encuentre, en la dificultad, encuentre verdaderas acciones para enfrentarla, que sean un poquito complejas de entender y que a veces no sintamos que están dando fruto porque es un proceso lento. Bueno, eso es otra cosa, pero son esto de poder alcanzar, por ejemplo, niveles de producción en nuestras ciudades antes nunca visto, porque no lo pensábamos, porque no sentíamos ese vínculo con la tierra, porque nos dijeron que Caracas, por ejemplo, en el caso de Caracas, Caracas es Caracas y lo demás Monte y Culebra, tan feo que suena además. Ese desarraigo que hicieron de nosotros los ciudadanos eran los que vivían en las ciudades y el resto era Monte y Culebra. Bueno, que hicieron de todo el pueblo venezolano, generando además una dependencia económica del petróleo. Y cuando nos encontramos esta dificultad, que el gobierno bolivariano afortunadamente está a la cabeza de este proceso y nos convoca, nosotros, bueno, fíjense qué bonito, hemos reaccionado. Dijimos sí, vamos a producir, vamos a sumarnos, vamos a enfrentar y a criticar nuestros mecanismos de producción, de distribución, pero no vamos a abandonar la revolución. Entonces hagamos un repaso, ¿no?, por todo lo que ha ocurrido, porque incluso la República Bolivariana de Venezuela, nuestra patria, su gobierno, nuestro gobierno, ha rechazado a través de un comunicado todas las acciones difamatorias incluidas en un informe sobre terrorismo que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos esta semana. Vamos a escuchar el texto íntegro de este comunicado del gobierno bolivariano en contra de esta nueva agresión de los Estados Unidos sobre el pueblo venezolano. Nos llaman narcotraficantes, terroristas, quieren intervenirnos y nosotros estamos plantados para defender esta patria. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las menciones difamatorias sobre Venezuela contenidas en el informe sobre terrorismo del año 2015 emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El gobierno bolivariano hace un llamado para que cesen las prácticas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos de América. Dicho país no tiene mandato para evaluar a los estados soberanos en ninguna materia, incluido el terrorismo, y, en consecuencia, debe abandonar sus prácticas injerencistas que contravienen las normas del derecho internacionalmente reconocidas por las naciones civilizadas, que creemos en la actuación internacional con apego estricto a la Carta de las Naciones Unidas. La República Bolivariana de Venezuela condena toda forma de terrorismo, incluyendo el terrorismo de Estado, y reafirma que Venezuela es un territorio libre de este flagelo. De igual forma, denunciamos el doble rasero del gobierno de los Estados Unidos de América en la aplicación de informes y sanciones en esta materia, ya que la comunidad internacional ha tenido amplio acceso a informes creíbles sobre el origen, entrenamiento y financiamiento de grupos terroristas que actúan abiertamente contra pueblos enteros en Medio Oriente y África, provocando vulnerabilidad social, así como violación de derechos humanos terribles en esos países. La República Bolivariana de Venezuela reitera al gobierno estadounidense que las relaciones diplomáticas bilaterales deben enmarcarse en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y en la igualdad soberana de los estados, principios rectores establecidos en el derecho internacional para la buena convivencia entre países. Caracas, 6 de junio de 2016. Esto es otra parte, ¿no?, de esa estrategia imperialista que ha dicho que nosotros somos una amenaza, ¿verdad? Y por eso nosotros los venezolanos rechazamos ese decreto de Barack Obama. Han dicho que somos una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos y para su gobierno. Y ahora han presentado un informe del año 2015, lo presentaron este año 2016, en los que incluyen a Venezuela como uno de los países que forman parte de los países vinculados con el terrorismo. Así intervinieron hace unos años atrás a Irak, a Afganistán, así intervinieron casi que todo Medio Oriente, ¿no? Y mantienen su política injerencista con este tipo de documentos, de informes que no son hechos por organismos internacionales a los que nosotros pertenecemos, son hechos por el Departamento de Estados de los Estados Unidos, que se abroga la potestad de juzgar, de emitir un juicio o un informe, en este caso, contra los países que no se arrodillan a sus necesidades. El Departamento de Estado de los Estados Unidos juzgando a Venezuela como si se tratase, no sé, de la ONU, de la OEA, del qué sé yo, de la CIDH, que bastante están ligados a ellos, ¿no? Tampoco es que vamos a decir que sean unos santos, pero imagínense ustedes lo complejo de la situación que nosotros vivimos, de lo incómodo que hemos sido para el imperio, que ahora estos señores, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es uno de los mecanismos principales de los procesos de agresión contra los pueblos, emite este tipo de documentos violando la soberanía también y la independencia que tiene nuestro país. Esa es parte del comunicado que emitió. Quisiéramos que también ustedes le respondieran a ese Departamento de Estado de los Estados Unidos, que nos está llamando terrorista. Y cabe ahí preguntarse, ¿no? Hay una canción que dice, ¿quiénes son los verdaderos terroristas? ¿No? Y dicen, ellos son los verdaderos terroristas. ¿Usted se acuerda de esa canción, Carlito? Ellos son los verdaderos terroristas. Y entonces, usted, como venezolano, venezolano, ¿qué le diría, no? A ese Departamento de Estado que nos califica de terroristas a través de un informe como parte de esas necesidades de golpear a la revolución bolivariana. Atentos, ¿no? Todo suma en función de golpear nuestro proceso. También hubo un operativo hecho aquí en Venezuela, y esto lo saludamos, se mantienen las OLP, los Operativos de Liberación del Pueblo, los servicios especiales de la Policía Nacional Bolivariana fueron desplegados en el centro de Caracas. En ese sentido, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que fueron neutralizadas unas bandas vinculadas a diferentes tipos de delitos. Vamos a escucharlo. Servicios especiales de la Policía Nacional Bolivariana se desplegaron en las adyacencias del Teatro Junín, en el centro de la ciudad de Caracas, a través de una operación de liberación y protección del pueblo Nueva Fase, para neutralizar bandas criminales que operaban en este sector y que estaban dedicadas al microtráfico, robo, hurto, prostitución infantil y forjamiento de documentos públicos. Con profundo respeto a los derechos humanos y con apoyo del Ministerio Público, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente y del CENIAT, en la sede administrativa Kaiser, Mercado Los 70, fueron verificados 55 ciudadanos en el Sistema Integrado de Información Policial. Se verificaron locales comerciales a través del CENIAT, en los cuales se encontraron diversas irregularidades. Más de 50 municiones de variado calibre, 33 envoltorios de presunta marihuana. Bueno, parte de lo que se ha estado encontrando en este proceso de inspección que está haciendo la OLP en la ciudad de Caracas, también decía el mayor general González López que el resultado de la OLP en otros puntos de la ciudad y de otras zonas del país ha sido también importante para desmontar todos estos grupos criminales que existen en nuestro país. También se allanó el Hotel Orinoco con el siguiente resultado. Por presunta prostitución de menores quedaron aprehendidos Rodolfo Antonio Contreras, de 36 años, y Juan Gabriel Marín Borja, de 24 años, los cuales fueron puestos a la orden del Ministerio Público. El tercer objetivo de esta operación de liberación del pueblo Nueva Fase fue el Hotel Boston, donde resultó aprehendido Eliezer José González Ojeda, quien se encuentra solicitado por el Tribunal Quinto de Ejecución por el delito de robo agravado. En el Hotel Stanford resultó aprehendido por gestor William Andrés Pantoja Blanco, de 40 años de edad, a quien se le incautó un título de bachiller forjado, al igual que notas certificadas falsas, un teléfono celular donde se aprecian mensajes sobre la gestoría de documentos públicos de manera fraudulenta, dinero en efectivo y un carnet falso. Mientras que en la habitación 304 de este mismo recinto fue hallada una bomba lacrimógena y envoltorios de presunta marihuana. Parte de lo que está haciendo la OLP en nuestro país, ¿no? Porque no solamente aquí en Caracas, solo que este es el resultado de esa operación el día de ayer en la ciudad capital, particularmente en unas zonas del centro de Caracas, y que evidencia un trabajo mancomunado. No solamente son los compañeros de las fuerzas especiales de estas OLP, sino también está trabajando el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Protección al Niño, Niña y Adolescente, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, todos bajo esa coordinación que está haciendo el Ministro de Interior, Justicia y Paz, González López, para que la OLP llegue a cada uno de los espacios que requieran ser liberados en función de la paz del pueblo venezolano. También vamos a escuchar parte de las declaraciones que ofreció el día de ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, durante el acto de abanderamiento del Comité Nacional Preparatorio para el 19º Festival Mundial de Jóvenes y Estudiantes. Allí destacaba el papel de la juventud para difundir la verdad. Saben ustedes que este encuentro va a ser el año 2017 en Rusia. Bienvenidos todos, siéntanse en su casa y tengan la seguridad de que nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer para contribuir con nuestro granito de arena para que el 19º Festival de la Juventud y los Estudiantes sea un éxito. Lo valoramos, sabemos lo que significa el Festival Mundial de la Juventud. Ya lo tuvimos en Caracas en el 2005 y quisiéramos de verdad volverlo a tener. Creo que el festival tiene que ubicarse, localizarse en los espacios donde se necesita históricamente. Y este es un momento histórico en que nosotros necesitamos al Festival Mundial de la Juventud, porque necesitamos que nuestra verdad llegue al mundo. Y no hay un vehículo, no hay una vía más fiel para transmitir la verdad que la juventud y los estudiantes del mundo. Decía también Aristóbulo Isturiz que para consolidar todo el modelo socialista es necesaria la unión de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas, particularmente en estos momentos de crisis que vive también la región, entendiendo, bueno, la caída de los precios del petróleo, el fuerte bloqueo comercial que ha hecho Estados Unidos contra muchos de nuestros países, y además esa arremetida que ha tenido la derecha, que ha conquistado espacios que también nos perjudica, ¿no?, como pueblo, porque cuando se transita a través del miedo a un gobierno neoliberal o se retoma un gobierno neoliberal en cualquiera de nuestros países, nosotros le damos espacio nuevamente a eso que enterramos hace unos años atrás, al ALCA. Así que pendientes, porque no podemos permitir que el ALCA retome nuevamente su poderío en nuestra región. No se trata de un partido, y por eso el Festival Mundial de la Juventud tiene esa extraordinaria importancia. El presidente Maduro sabe que tiene que ir mucho más allá de un partido, y nosotros somos orgullosos de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, pero sabemos que nosotros solos no podemos. Y aquí se trata, de un lado, los intereses de la oligarquía y del imperialismo, y del otro lado, los intereses del pueblo. O se está con el pueblo, o se está con la oligarquía. O se está con los pueblos y los movimientos sociales, o se está con el imperialismo. Cada quien que se ubique, a nosotros nos corresponde organizar en un solo frente a los patriotas. Por eso el Congreso de la Patria, para unir a los patriotas, más allá de los partidos, a los antiimperialistas, a los que creemos en la igualdad, en la solidaridad, en la justicia social y en el amor como valores fundamentales que rigen las relaciones en una sociedad, que debe ser la sociedad socialista. También el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, aquí en Venezuela, señaló que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le debe una disculpa al pueblo venezolano. La agresión de que ha sido objeto Venezuela por parte del secretario general de la OEA, el señor Almagro. Él sabe que se está extralimitando de su poder y de su autoridad. Él sabe que está agrediendo a un pueblo. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, pero él está obedeciendo el mandato del imperio. Nosotros votamos por él para que fuera secretario general, porque confiamos en el Frente Amplio y confiamos en Pepe Mujica. Por eso Venezuela votó por Almagro. Y allí está el Frente Amplio con una posición digna que le agradecemos y se la reconocemos. Y el propio presidente Pepe Mujica. Y hemos visto las declaraciones de Correa, del presidente Correa, las declaraciones del presidente Evo Morales, y sabemos que el sentimiento de los pueblos de América Latina es de que el secretario general Almagro es un traidor. Y no solo es un traidor, por vergüenza debería renunciar a la Secretaría General de la OEA. Almagro debería pedirle disculpas al pueblo venezolano porque fuimos agredidos gratuitamente. Bueno, señor Almagro, ahí está una solicitud también en nombre del pueblo venezolano. Mínimo, mínimo, se disculpa. Nos gustaría que renunciara, ¿no? Porque está ejecutando acciones que están lejos de la normativa de su cargo como secretario general de este organismo. También aquí en Venezuela le contamos a los usuarios que nos escuchan fuera del país y a los que no se han enterado, esperemos que sí sean muchos los enterados, que hay un festival que se llama Venezuela Vive la Agricultura Urbana. Se ha llevado a cabo en la ciudad de Caracas un foro que se llamó Ciudades y Conuco. Estas actividades se mantienen, ¿no? En ese encuentro, la ministra para la Agricultura Urbana de nuestro país, Lorena Freites, resaltaba la importancia del evento para la consolidación de la segunda fase del plan que dirige su despacho, el plan Siembra, ¿verdad?, de los 100 días de siembra que se ha ejecutado con mucho éxito en Venezuela. Estamos honrando un compromiso del plan de los 100 días, que era realizar un encuentro internacional de la mano de la FAO con invitados internacionales de Latinoamérica que vienen trabajando, tienen un acumulado de trabajo en tratamiento y procesamiento de semillas, luchas contra los transgénicos en nuestro continente. También tenemos agricultores, asociaciones de pequeños agricultores que, bueno, están muy motivados con la revolución de la agricultura urbana en nuestro país y han decidido venir a acompañarnos y a fortalecer el proceso que venimos impulsando acá. El intercambio ha sido muy fructífero, los debates que se dieron hoy, las recomendaciones, los desafíos que fueron planteados son de suma importancia para seguir consolidando esta segunda etapa del plan de la agricultura urbana en la que nos adentramos. Bueno, y también decía Lorena Freites que en los próximos días arribarán al país nuevas, ¿verdad?, lotes de semillas provenientes de Brasil para la siembra. Y gracias al apoyo, la mediación de la FAO, hemos logrado construir un convenio de intercambio de semillas con el Movimiento Sin Tierras de Brasil y en los próximos días estaremos recibiendo varios kilos de semillas para reproducir semillas de variedad en nuestro país y, bueno, seguir afianzando las relaciones que el pueblo venezolano tiene con el pueblo brasileño, indistintamente de que hoy tenemos un gobierno temporal, coyuntural, de derecha en Brasil. Y, bueno, eso no ha limitado el intercambio de los pueblos y es por eso que tenemos la representación del Movimiento Sin Tierra en el país y seguimos con la fluidez de los intercambios para materiales biológicos, materiales de semilla, que, bueno, van a potenciar mucho nuestra política de reproducción de semilla nacional para seguir avanzando en una agricultura soberana 100% venezolana, que es uno de los objetivos que la agricultura urbana se plantea en aras de hacerla sustentable. No tendremos agricultura soberana y sustentable en nuestras ciudades si no garantizamos semillas nativas, semillas venezolanas. 8:27 minutos, luego de ese repaso con los audios que nos dejó el equipo de prensa, vamos a ir a la pausa escuchando a La Pluma de Oro de Venezuela, un tema de La Pluma de Oro de Venezuela, el cantautor Barinés Eladio Tarife, quien nació un día como hoy, 7 de junio de 1931, un gran compositor de los más extraordinarios narradores a través de la música de lo que es nuestro llano. Así que vamos a escuchar a José El Catire Carpio con este tema Sueño Latino, un pasaje de Eladio Tarife. En la barca de mis sueños por la América Latina me la paso navegando de México a la Argentina. Yo soy de la tierra en donde nació Bolívar, la misma de San Martín, de Zapata y Pancho Villa. Yo soy de la tierra donde nació Policarpa, de la misma de Atahualpa, soy de Paraguay y Chile. Tras la barca de mis sueños va la estela del ayer, sobre un mar de fantasías donde la vida es más granja. Porque a veces sueño ir paseando por el Plata, oyendo una serenata con los tangos de Gardel. Porque a veces sueño ir paseando por el Plata, oyendo una serenata con los tangos de Gardel. Y cantar contigo siempre cantar, y reír contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil y cantar contigo siempre cantar y reír contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil. La mágica ilusión voy mirando una piragua y al pico Bolívar convidando a la Concagua para bañarse en las aguas que lleva el gran Paraná. Y el gran Amazonas con sus encajes de tules que son bordones azules que le da su inmensidad. Y cantar contigo siempre cantar y reír contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil y cantar contigo siempre cantar y reír contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil, cuando sueño en Brasil. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Recuerda graduar el calentador de agua a 35 grados centígrados. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Latinoamérica habla. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Junio Combatiente, cápsulas de nuestra historia. El 7 de junio de 1820, los generales José Tadeo y José Gregorio Monagas lograron una importante victoria en Güere. Manuel Almeida, historiador venezolano. Esta victoria fue, digamos, una de las, entre la victoria de Santa Clara y la batalla de Guaymare, que son, digamos, dos de las representativas que llevaron adelante los dos líderes independentistas, fueron fundamentales para consolidar el terreno que poco tiempo después garantizaría la victoria en Carabobo. Estos dos generales han sido fundamentales en la historia venezolana, no solamente durante el proceso de independencia, sino también durante el proceso de consolidación de la República, ya que ellos, José Tadeo fue, digamos, la figura contrapartida al general José Antonio Páez y fue en el imaginario una imagen fuerte y guerrera. Y el general José Gregorio Monagas también fue fundamental en el proceso de consolidación de la libertad plena de los esclavos en Venezuela, venciendo así a los reductos del esclavismo que quedaban todavía en el continente y que eran expresión de ese viejo modelo colonial. Entonces ellos quizás son la representación ideológica, política de ese, expresada en la lucha de esa libertad que tanto buscó el libertador Simón Bolívar. Terminada la guerra en el Oriente con la rendición de Cumaná en 1821, el general José Tadeo Monagas asumió la comandancia general de la provincia de Barcelona y a fines de 1822 nombró a su hermano el coronel José Gregorio comandante militar de la capital de la provincia. Junio Combatiente, cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM. Mérida. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos escribes al 0414-182-8973. 0414-182-8973 por WhatsApp. También la mensajería de texto tradicional, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Dicen por acá: feliz día, camaradas. A la fulana esta, ya saben ustedes de quién vamos a hablar por lo que dice la señora Navas aquí. A la fulana esta hay que ignorarla. Nosotras, las chavistas revolucionarias, lo que somos es trabajadoras, luchadoras y no mantenidas. Señora Navas, muy bien su mensaje. No la vamos a nombrar para ignorarla. Por ahí hubo una declaración de Tania Díaz muy buena, ¿no? Sobre esa señora que lamenta, decía Tania, bueno, yo lamento que para ella la belleza, ¿verdad?, esté ligada al Botox y a todas estas cosas que ella se aplica, ¿verdad? ¿Usted tiene ese audio? ¿Me está diciendo? Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias, anden, tú sabes, sin maquillaje. No, mira, las venezolanas no somos así. Menos mal que no somos como ella. ¿Se imagina? Como dice la señora Ana, mantenida, llena de cirugía. Toda una fachada, además, ¿no? Que hace el clasismo, la burguesía, de lo que debe ser la mujer. Una mujer que debe estar sumisa, en su casa, mantenida. Además, una mujer con un estatus de cuna, pues. O sea, no es que ella es así porque ella trabajó, como ese es el cuento que muchos clase media echan. Es que yo soy rico, yo llegué a esto porque yo, mis papás se vinieron de no sé dónde, y entonces le echaron pichón, y entonces, bueno, yo heredé todo esto, ese es el cuento. No, nadie, ¿verdad? Nadie del pueblo, nosotras, las del pueblo, no vamos a ser así como la burguesía, jamás, afortunadamente. Lo que sí no podemos ser es desclasados, ¿verdad? Y creernos que ese mensaje que ella emite es muy bonito, porque todas debemos ser así, impecables, como es la señora, según ella, mantenida y orgullosa, ¿verdad? De haber nacido rica de cuna. Bueno, un abrazo a la señora Nava. Un beso grande para ella, que está clarita en lo que significa también ser mujer y más en revolución. Dice, muy buenos días, Jessica y Vanessa. Soy yo, Jonás. Estoy 100% full sintonía en la emisora Radio del Sur, 101.5 FM, desde la parroquia Miguel Peña, sector La Candelaria, municipio Valencia. Tremendo programa, sigan así. Los felicito y que vivas Nicolás Maduro Moro y el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Simón Bolívar. La batalla sigue, hasta la victoria siempre, viviremos y venceremos, la patria sigue, se les quiere mucho en la distancia y que viva la revolución bonita, feliz día, nos manda muchas caritas contentas, un abrazo. También dicen por acá, buen día, la mujer chavista es luchadora, muy digna, emprendedora, trabajadora e inteligente, cosas de las que carece esta escuálida, para no decirle el calificativo que le pusieron ahí, que es un florero, un adorno, es así, es un adorno. Corremos para acá, que tenemos WhatsApp. Hoy estoy en dos máquinas. Tenemos el WhatsApp por aquí. Usted sabe que a los usuarios también les gusta la nueva tecnología. Dicen por acá, hola, apreciadas camaradas. Una crítica constructiva y es para hacerle un llamado a este señor que está en su programa. No sé cuál señor porque aquí estoy yo sola, pero bueno. Y no es para nadie un misterio que ahora es que se hace llamar revolucionario cuando antes era pata en el suelo, que se la pasaba en Venevisión. Y era tremendo escuálido. Mi crítica, que no sea tan patán en su programa, que sea más profesional, que tome un poquito de ustedes para que aprenda, camarada. Esa manera, esa no es la manera correcta para quien se hace llamar hijo de Chávez, según él, porque para mí, camarada, es un disfraz. Buen día, un fuerte abrazo. No sabemos a quién se refiere, porque aquí no hemos tenido a nadie hoy en el programa, pero bueno, un mensaje que llegó justo esta mañanita a las 7:51. Dicen por acá también, buen día, mi respeto, solo para que la autoridad competente arregle la avenida Morán, por favor, es una necesidad, disculpen, es Nelson Carrero, no pida disculpa, Nelson, ese porque no había puesto el nombre, Nelson Carrero, que pide que, bueno, se arregle la avenida Morán. Bueno, las alcaldías aquí, la alcaldía, el municipio también, Libertador, está en la zona oeste, ¿no? Deberían atender allí, no sabemos bien cuál es la situación, pero es un mensaje de un usuario que se hace eco de algo lamentable allí. Atención. Allí también por mi barrio, ¿no? En Katia, Los Flores, hay mucha basura, no ha pasado el camión del aseo urbano. Y particularmente y lamentablemente en mi zona hay gente que toma la basura y la pone, no la lleva a los depósitos que hay en otra parte de esa comunidad, sino que las lanza ahí en toda la avenida. Entonces me recuerda mucho a las guarimbas, ¿no? Cuando quemaban basurita y todo esto, y se ve, primero, que es, se ve terrible, y segundo, por una cuestión de sanidad y de atención. Así que también hacemos esos llamados para que el aseo urbano haga lo que tiene que hacer, atender a las comunidades y a las comunidades también. Bueno, si hay un depósito de basura cerca de ustedes, en vez de tirarlo ahí en la calle, llévenlo, nada cuesta, ¿verdad? Llevar la bolsita y depositarla en ese contenedor. Buenos días, desde Valencia, escribe Luisa Teresa Sánchez, siempre en sintonía, después del triunfo en la OEA, ahora a ligar que siga subiendo el petróleo y el avance de los CLAP para disminuir el bachaqueo y así vuelva la confianza en nuestro querido país. Siempre mi saludo para ustedes, un abrazo, Luisa, gracias por escribirnos, un abrazo grande. Y bueno, sí, esperamos, no solamente, Luisa, que suba el precio del petróleo, ¿no? Que es importante porque, bueno, ha sido nuestra fuente de ingresos, de divisas y todo esto, pero hay que entender que el propio comandante Chávez nos llamó a salir de esa dependencia petrolera y a establecer nuevos mecanismos de producción en nuestro país que nos permitan a nosotros ser o generar estabilidad cuando estas cosas ocurran. Una Venezuela verdaderamente productiva, que no dependa de un solo rubro para existir, para generar todo lo que nosotros hemos tenido: educación, salud, beneficios sociales, casas, los autos incluso, ¿no? Los carros, los nuevos vehículos que se le otorgan a los transportistas en la patria, esos taxis. Todo eso viene también de una inversión importante que ha hecho el gobierno nacional a raíz de los ingresos del petróleo y también la recaudación de impuestos. Pero eso pudiera mejorar mucho más si nosotros somos o propiciamos una producción mayor de otros rubros que se pueden crear en Venezuela. Nosotros no solamente somos un país rico en petróleo, tenemos campos inmensos en Venezuela. Yo no sé si ustedes han ido, incluso yendo aquí mismo hacia Miranda, no sé si se han montado en el tren que va a Cuba. El que se monte en el tren no ve el tren, que es una maravilla, sino ve hacia afuera también y vea la cantidad de verde, ¿no?, que hay en esa zona, cerquita aquí de Caracas, cantidad de campo verde necesario de sembrar. No sé en manos de quién están algunos de esos terrenos por los que uno transita, pero sería bueno que nosotros podamos también participar en este proceso de siembra, ¿no?, necesario para Venezuela. Hay muchos terrenos para cultivar, mucho espacio para propiciar una Venezuela productiva, no dependiente netamente del petróleo. Necesitamos creer en nuestra fuerza para poder vencer también el bloqueo que nos está haciendo Estados Unidos con su fracking, que nos está haciendo incluso Arabia Saudita. Así que bueno, importante ese tema. Ya vamos a leer el resto de su mensaje. También le mandamos un saludo, ya vamos a ir a una entrevista en Brasil, le mandamos un saludo a María Fernanda, que está escuchando y que está totalmente de acuerdo con la no injerencia de nuestro país. Otro país que debemos nosotros mantener siempre en nuestra mesa de debate, de diálogo, de acercamiento, es Brasil, saben ustedes. Bueno, ayer Lula da Silva estuvo en un acto extraordinario haciendo unas propuestas interesantes para defender las empresas del Estado, las empresas públicas, el trabajo, al pueblo brasileño que se ha visto afectado por este golpe que le están dando a la presidenta Dilma Rousseff. Estuvo Lula haciendo todo ese papel también importante. Decía, bueno, tienen miedo de que yo regrese, tienen miedo a todo este proceso que ha liderado el Partido de los Trabajadores junto a las fuerzas políticas que le han acompañado. Algunas se dividieron, se fueron. No importa el que se va, sino los que se quedaron allí atendiendo las necesidades del pueblo. Hablemos de eso, porque también ya se ha dicho desde el Senado, se han anunciado unas fechas para mantener este juicio político contra Dilma Rousseff, que desde nuestro punto de vista es un golpe de Estado. Vamos entonces con esta comunicación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Miguel do Rosario, él es bloguero brasileño, ha criticado fuertemente también cómo los medios de comunicación han hecho frente a todos los procesos de avance que ha tenido Brasil, no solamente en Brasil, sino fuera también de esta nación. Es editor de ocafeciño.com. ¿Cómo están, Miguel? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy bien, ¿cómo va? Muy bien. Hablo de Brasil. Muy bien, Miguel, contento. Contentos de tenerte al otro lado de la línea. Quisiéramos en principio, Miguel, que nos comentaras cómo ha estado la situación política por estos días en Brasil, cómo ha estado el pueblo, qué has visto tú en medio de todo este proceso de golpe que le están dando al pueblo brasileño, particularmente a Dilma Rousseff. De facto, Brasil vive un momento muy difícil porque o golpe em Brasil é um golpe que é um golpe mediático, né? Porque em Brasil, infelizmente, o governo de Lula e Dilma não han hecho praticamente muito pouca coisa, han hecho muito pouca coisa para cambiar o sistema de informação de Brasil, de maneira que o povo brasileiro não sabe praticamente nada do que ocorre em seu próprio país. É uma coisa muito triste. De facto, historicamente, o povo brasileiro é muito despolitizado, não é muito politizado, sobretudo em comparação com seus vecinos da América Latina, que historicamente são mais politizados. Então, o problema é que há um crescimento de facto dos protestos contra o golpe de Estado em Brasília. Todo dia tem muita coisa em Brasília, todo o Brasil, mas todavia temos dificuldades para transformar isso em atos, grandes atos massivos, que possam efetivamente mudar o juízo político contra o impeachment. E, de fato, o que ocorre em Brasil também é uma conjuração golpista, é uma articulação golpista que está muito presente às castas burocráticas do Estado, o topo do funcionalismo público, que em Brasil são quase como príncipes. Eles ganham salários e rendas que são estratosféricos, são os funcionários mais bem pagos do mundo todo, que são procuradores, juízes, e eles se sentem donos do Brasil. Para vocês entenderem, por exemplo, agora o Brasil vive uma crise econômica, os funcionários públicos, professores, enfermeiros, a grande maioria dos funcionários públicos do Brasil ganha pouco. E agora vivemos muitas greves, muitos problemas de paralisações, porque os funcionários querem reajustes salariais. Mas pelo governo Temer, ha aprovado um reajuste somente para as camadas mais superiores do funcionalismo público, sobretudo para o setor judiciário, que ganham quase valores inacreditáveis, como $100 mil por mês. E isso em plena crise econômica. E esses setores são os setores que articulam o golpe. O governo Temer, os políticos que dominam o governo, eles são como marionetes de três forças políticas, que é a casta burocrática, que efetivamente deu golpe, aos grandes meios de comunicação, que eles têm uma força e uma concentração que não existe paralelo no mundo. Eu sei que a Venezuela tem problemas também nesse sentido, só que não tem comparação com o Brasil, porque o poderio financeiro dos grandes meios de comunicação no Brasil, em especial da Globo, não existe nenhum paralelo no mundo. É a família mais rica do país. E evidentemente, os interesses norte-americanos. Porque toda a operação do golpe, ela foi muito feita concomitantemente à Operação Lava Jato. Que em nome de uma suposta luta contra a corrupção, há destruído as grandes empresas nacionais de engenharia, generado um desemprego muito grande em Brasil, e há fragilizado toda a classe política e todo o setor de petróleo. Setores inteiros que haviam sido recuperados por Lula, como o setor naval, de construção civil, foram destruídos pela maneira irresponsável e truculenta como Miguel... a Lava Jato ha sido conduzida. Miguel, en ese contexto de lo que nos mencionas, de toda esta crisis económica que está viviendo el pueblo brasileño, de las decisiones que está tomando Michel Temer para seguir beneficiando a los grandes grupos de poder económico, político, de los medios de comunicación, el Senado de Brasil ya ha dado una fecha. El 1 o 2 de agosto sería la primera votación en el Senado para darle ese cabida, ese juicio político contra Dilma Rousseff. ¿Qué debiera ocurrir también, Miguel, desde tu punto de vista como brasileño, como integrante también de esta patria grande, qué debiera ocurrir también en el ámbito internacional para frenar este tipo de golpes suaves que se dan desde las instituciones del Estado? La cuestión internacional es muy importante. En verdad, yo pienso que es la única salida. La única salida para conter el tipo de golpe suave que estamos observando en Brasil y tentativas en toda América Latina. Yo pienso que todo que ocurre en un país de América Latina ocurre en todos. A história, nas nossas histórias são muito parecidas sempre. Sempre que há um golpe em um país, há um golpe em todos os países. E é empezado com Honduras, com Paraguai, que já havíamos denunciado muito naquela época, e exatamente ocorreu como sempre ocorre na história. Estão começando a ocorrer golpes praticamente iguais em toda a América Latina. Agora não com militares, mas com o judiciário. Para conter, esses golpes, eles têm uma característica que é tentar se apresentar como legais, como golpes juridicamente perfeitos e legais. Então, para eles, é uma dificuldade muito grande que haja uma contestação internacional, porque dentro dos países de América Latina, como também os sistemas de comunicação de mídia dentro dos países da América Latina, são quase todos têm o mesmo problema, que são dominados por oligarquias midiáticas muito concentradas, com poderio financeiro e com uma direção ideológica ultraconservadora, a opinião pública dentro dos países tem muita dificuldade de fazer uma confrontação vitoriosa contra esses golpes. Às vezes consegue, mas às vezes não. Então, a denúncia internacional, ela é estratégica nesse momento, porque o mundo não está sujeito às mesmas condições de opressão mediática, domésticas, locais, de cada país latino-americano, porque o mundo é grande. Há uma diversidade, porque é o mundo, não é um país. Então, uma solução para nós outros, primeiro, é entendermos que é um problema continental nosso. Todos vamos sofrer, pelas próximas décadas, golpes suaves. Então, temos que nos unir, todos os países latino-americanos, nos unir para ser uma grande denúncia internacional contra esse tipo de violência contra a democracia e contra os interesses dos pueblos. Bien. Se entiende clarito, Miguel, de verdad que estamos nosotros de Venezuela también viviendo situaciones de golpes blandos, golpes que intentan institucionalizar, como bien mencionas, y debemos estar desde la integración latinoamericana, como dices, ese proceso de denuncia, demanda y de alerta al resto de los pueblos para impedir que se concreten estas acciones en contra de nuestros pueblos. Te mandamos un abrazo y estamos bien pendientes de Brasil, nuestro apoyo y nuestra solidaridad siempre. Gracias. Ahí estaban escuchando ustedes a Miguel do Rosario, bloguero brasileño. Él hace trabajos interesantes en torno a cómo la mediática, particularmente de su país, ha venido gestando este proceso de golpe blando, suave e institucional que se está dando contra Dilma Rousseff. Les invitamos, se entiende, ¿no? El portugués no es tan difícil de leer o de escuchar. Deberíamos todos también aprender un poquito, ¿verdad? Hablar las lenguas de nuestra región. O cafeciño, ese ciño con Z-I-N-H-O, o cafeciño.com es el portal web de este compañero Miguel do Rosario, bloguero que ha criticado la dictadura mediática de la cual es víctima también el pueblo brasileño, los grandes grupos de poder, y decía, bueno, los políticos actuales de este gobierno impuesto golpista de Michel Temer son los títeres de tres sectores. Uno, los grandes grupos de poder políticos económicos de Brasil. Dos, los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación que están ligados al primero. Y tres, Estados Unidos. Son unos títeres de estos tres factores que han venido operando en función de golpear a Dilma Rousseff. Ya hay una fecha, entre el 1 y el 2 de agosto se va a hacer la primera votación del plenario del Senado brasileño. De ser aprobado, se iniciaría ese juicio político contra Dilma Rousseff, llamado impeachment, un juicio que carece de, o un proceso que carece de argumentos reales para hacer esta investigación a la presidenta. No han tenido argumentos certeros sobre los presuntos actos de corrupción que ella cometió. Sí ha habido bastante información y por ende han salido también de este gobierno golpista algunos ministros, porque sí ha habido bastantes vínculos con actos de corrupción de algunos de los que Temer nombró como parte de su gabinete. Hoy por ahí está pendiente una decisión que va a tomar el Consejo de Ética y Decoro Parlamentario de la Cámara de Diputados de Brasil sobre el parecer favorable a la casación del mandato del expresidente de esa casa, Eduardo Cunha, de la Cámara de Diputados. Cunha, que es del Partido Movimiento Democrático Brasileño y que ha sido parte también de este golpe contra Dilma, ustedes recuerdan, fue suspendido de sus funciones en mayo por decisión unánime del Supremo Tribunal Federal, que respaldó la medida del ministro Teori Sabatsky, alegando él que el señor Cunha actuó con desvío de finalidad para promover intereses espurios. La votación en el Consejo se va a producir hoy después de más de 6 meses de maniobras dilatorias. Saben que ustedes que el primero en ser investigado fue el señor Cunha, luego él lanzó todo el proceso de juicio o de investigación contra Dilma y se estuvo resguardando, amparando en eso para no ser investigado. Pasaron esos 6 meses, hubo amenazas, modificación de miembros, presiones sobre los integrantes del colegiado que intenta salvar a Cunha, acusado de mentir a la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el caso Petrobras. Así que hoy se define qué va a pasar con el señor Eduardo Cunha, uno de los golpistas que, bueno, tan títere es que también le toca su turno en el estrado. 9:58 a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y por si acaso. Viene el avance informativo con nuestra compañera María Gabriela Rodríguez. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Invasiones militares de Estados Unidos en el mundo. Grenada, we were told, was a friendly island paradise for tourists. In every region now has a decision: either with us. I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. All up. Come on, fire! Desde la guerra de Vietnam, los Estados Unidos han participado en varias intervenciones militares, a veces sin la autorización de las Naciones Unidas. Plan Cóndor. 1970-1980. La Operación Cóndor, creado y financiado por Estados Unidos, uno de los planes más perversos y sangrientos creados por la dominación total de los pueblos de América. La Operación Cóndor, mediante la que los aparatos represivos de varias dictaduras latinoamericanas se coordinaron en las décadas de los 70 y 80 para secuestrar y asesinar a opositores, fue la causa principal de la detención en Londres de Pinochet. La desclasificación de documentos de los archivos paraguayos y del FBI, entre otros, han aportado pruebas documentales irrefutables de la existencia del operativo Cóndor. No se conoce con exactitud. Recibió apoyo logístico y financiero de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Justificación. Erradicar de subversivos y control de todo movimiento ideológico progresista o que contradijera de alguna forma las dictaduras de extrema derecha de Sudamérica y al gobierno de Estados Unidos. Víctimas. 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos, 400.000 presos. Cicatriz. Implantación en varios países como Chile de un modelo socioeconómico y de Estado neoliberal. Aumento de la pobreza y desigualdad social. Millones de huérfanos de padres detenidos desaparecidos. Robos y ventas de bebé de víctimas. Invasiones militares a Estados Unidos en el mundo. Grenada, we were told, was a friendly island paradise for tourists. In every region now has a decision. Either with us, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. All up. Come on, fire! Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 9:02 de la mañana en Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. De acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, con el 94% de las actas procesadas, el abanderado por el Partido Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, suma el 50,22% de los votos, frente al 49,77% de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Hasta el momento, ninguno de los dos candidatos se han pronunciado al respecto. Desde Lima, el periodista Jaime Herrera con los detalles. La derecha, según los últimos reportes, se ha cortado entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Ahora hay una diferencia de menos de 50.000 votos. Esto da lugar a que en las mismas escenas de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, tiene 50,15% de los votos válidamente emitidos y Keiko Fujimori 49,85% de estos. Una final, como muchos han dicho, desde el mismo. Una final de impacto, se va acercando poco a poco que esto funcione. Sin embargo, algunos analistas dicen que es bastante complicado que ella pueda remontar, aunque nadie se ha dicho, porque, por ejemplo, hay unos datos importantes de cuáles son esas actas que quedan todavía por disputar. Son algunas actas que corresponden a las regiones del Loreto, a las regiones del Cusco, en el Pasco, donde el recuerdo justicia ha ganado por un margen bastante importante, bastante amplio. Pero también faltan actas del extranjero. Aquellas que poco a poco han ido llegando a Perú, a la sede principal de la OMPE, donde, por ejemplo, en Europa, Pedro Pablo Kuczynski ha tenido bastante aceptación, una votación importante. No, así mismo ha sucedido en Estados Unidos o en Asia, donde, bueno, ahí quienes se impusieron fue la candidata que hizo Fujimori. Las actas de la parte de América del Sur, los países de América del Sur, en realidad son balanceados. Unos analistas, esta brecha inclusive podría acercarse bastante más, pero va a ser un poco complicado que creo que hoy pueda remontar esos 50.000 votos aproximadamente que me lleva a Pedro Pablo Kuczynski. Entre tanto, ninguno de los candidatos han pronunciado a ayer de Kuczynski. En un momento del día salió al balcón de su casa, saludó a los simpatizantes, a los amigos de la tienda que se encontraban en ese momento afuera de la vivienda, y lo único que dijo desde los lejos es calma, y que faltan los votos del extranjero, algo así como dando confianza de que este agotamiento de la derecha no implica ningún riesgo a los que ya muchos han dicho que él ha ganado las elecciones. Mientras que Keiko Fujimori salió de su vivienda en un automóvil con algunos de sus colaboradores más allegados, no saludó a nadie, no es que dio una señal a la prensa, pero no se ha pronunciado.

por la mensajería de texto tradicional, también nuestro WhatsApp, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Aquí nos están diciendo: estimados, la Radio del Sur no se escucha en Puerto Páez, estado Apure, frontera con Colombia. Nos denuncia esto Nicolás Peña. Hemos tomado aquí en nuestro cuaderno de reporte esa información para que el equipo de ingeniería y técnicos de la emisora haga lo propio. Gracias por darnos esa denuncia, esa información sobre nuestra emisora. Buenos días, mi abuela nació en Quiriquiri, en el estado Monagas. Se casó y quedó viuda con 6 muchachos. Todos ellos son universitarios y mi abuela de broma escribía su nombre. Y ella era hermosa, sin botox, al natural, no como la de Agostino, que nunca ha trabajado. Debemos de entender que esto es una lucha de clases, dice Luis Rivero desde Valencia. Así son muchas de nuestras historias, Luis, qué bonito saber, ¿no?, que venimos de esa lucha de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, los seres que nos criaron. Muchas de las mujeres venezolanas son madre y padre también, y hay padres también comprometidos, eso no quiere decir que no existan, ¿no? Pero muchas de las historias de nuestra familia vienen de mujeres solas que le echaron pichón, que hoy son criticadas por esta figura como la esposa del presidente de la Asamblea Nacional, que ha tenido el descaro, pues, de emitir esas declaraciones en Globovisión en contra de las mujeres revolucionarias, decirles que somos unas sucias, que no somos bellas, que las mujeres venezolanas no son así como las revolucionarias, sino son como ellas. Total mensaje de la burguesía, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos entender. Así se expresan de usted porque vive en un barrio, sea chavista o no, es simplemente por una cuestión de clase. Va más allá del chavismo, por una cuestión de clases. Dicen también por acá: buenos días, mis bellas Jessica y Vanessa, en sintonía desde Valencia, Orlando Sánchez. Saludos, besos y muchas bendiciones. Unidad, lucha, batalla y victoria. Nos vamos a ir hasta Chile, ¿verdad? Vamos a hablar sobre Bolivia, sobre una situación compleja que siguen viviendo ambas naciones. Ya el gobierno de Evo Morales constantemente ha hecho pública su necesidad de exigir que se ha retornado el mar para Bolivia, pero más recientemente ha habido una fuerte crisis entre estos dos países producto de manantiales del Silala. Hay unas relaciones muy tensas entre ambas naciones. Chile ha dicho que va a demandar. Evo Morales está allí al pie del cañón, pendiente de esta situación y exigiendo también justicia para resolver este conflicto. Vamos entonces hasta esta hermana nación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y saludamos, agradecemos su disposición a Pablo Joffre, periodista, analista internacional desde Chile. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días para ti. Buenos días a los auditores de Radio del Sur. Bueno, Pablo, hemos estado evidenciando una tensión importante que se ha mantenido en estos años entre Chile y Bolivia, ya no solamente por el mar que exige Bolivia sea reconocido, luego ese saqueo que le hizo Chile en una de las últimas guerras que vivieron como pueblo, pero a pesar de eso también vemos una postura de Chile de mantener sus acciones también de alguna forma injerencista frente a esa soberanía que exige Bolivia. Ahora aparecen los manantiales del Silala, que ha hecho mucho más complejo la situación. Cuéntale al pueblo venezolano qué está pasando en este complejo también panorama de relaciones internacionales entre Chile y Bolivia. ¿Qué hay de fondo en esta situación? Lo primero, nos cuenta que el tema del agua del Silala no es un tema nuevo, es un tema que se remonta a muchos años. El tema transita y discurre en la definición de qué estamos hablando, si se trata de manantiales o se trata de un río de curso internacional. El definir este asunto, y de ahí la demanda chilena ahora ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es para que se defina la conceptualización de si se trata de un río o se trata de un manantial, porque eso conlleva definiciones y conductas jurídicas determinadas. Si es un río de curso internacional, hay compromisos y cumplimiento de leyes de ambas partes. Si se trata de un manantial, eso significa una consideración jurídica distinta, porque se trataría entonces de cobrar un precio justo por aquellas decisiones que tengan que ver con el reparto de aguas, el usufructo de estas aguas. Así que ahí radica la consideración y la diferencia. Y este es un tema, te digo, que se remonta ya hace 100 años, por lo menos, cuando en 1908 se definió y se hizo un trabajo de aprovechamiento de esta agua por parte de una empresa anglo-chilena que trabajó en el tema del transporte ferroviario, faenas mineras en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia. Es un tema que se ha mantenido entonces centenariamente y que hoy Chile, aprovechando una coyuntura, aprovechando las propias dificultades internas, ha decidido presentar este caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, adelantándose a Bolivia, que lo había anunciado en marzo de este año en la conmemoración del Día del Mar. Pero en medio de toda esa situación, Pablo, hemos visto también, y esto lo decimos a propósito de un artículo extraordinario que tú escribiste y que está publicado en Telesur, un artículo que se llama Sobre Agencias, Soberanía y Bases Militares, hemos visto también unas acciones a nivel de Cancillería, desde el gobierno chileno, para crear, por ejemplo, una agencia que defienda la soberanía chilena. Cuéntale a los usuarios y usuarias también sobre ese proceso que está haciendo Chile y que va también en contexto con esa situación de conflicto que está viviendo desde hace mucho tiempo con Bolivia, pero que se ha incrementado en este tiempo. Discúlpame, no te escuché muy bien. Definir el conflicto entre Chile y Bolivia respecto al tema de las actividades, el tema... ¿Eso me preguntaba? Te consultaba, hay un artículo que escribiste sobre las agencias y la soberanía y las bases militares chilenas, y quisiéramos que reflexionáramos en función de ese artículo, Pablo, porque lo hemos leído y entendemos que hay también una necesidad desde Chile de crear unas agencias para defender su soberanía, y todo esto en el contexto de ese conflicto que vive con Bolivia. Cuéntale a los usuarios esa necesidad también de Chile de defender su soberanía también desde lo militar, ¿no? Desde estas agencias al estilo muy de la CIA. Esta agencia tiene que ver más bien con objetivos de dar respuesta a lo que Bolivia también ha hecho con respecto a la creación de su propia agencia. Es decir, están ante una política mucho más reactiva. Estamos hablando de una Cancillería chilena que hasta ahora ha actuado reactivamente frente a cada propuesta, frente a cada acción y conducta del gobierno boliviano, dando cuenta de las debilidades de la Cancillería chilena. Esta agencia de soberanía, en definitiva, es mucho más parafernálica, mucho más un atributo comunicacional y una definición exacta de que puede hacer algo, porque el tema de la soberanía en Chile está definido en función de preceptos constitucionales y de las facultades que cada ministerio y cada entidad pública posee. Esta va a ser simplemente una agencia destinada a coordinar acciones del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, y todos aquellos que tengan que ver con el tema, el concepto de soberanía. No tiene mucha importancia, principio que es un tema mucho más parafernálico. Surgió a partir de dar una respuesta a las propias actividades comunicacionales de Bolivia que tiene sus departamentos soberanos y tiene su departamento dedicado a la reivindicación marítima. Lo que sí preocupa es que Chile esté permanentemente reaccionando frente a las decisiones bolivianas y no se encaje en ambos países en un diálogo constructivo que permita instaurar soluciones a temas que están muy presentes y que se remontan por más de 100 años. El tema del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, el recuperar su cualidad marítima y al mismo tiempo solucionar problemas que tienen que ver con el uso y disfrute del agua en una zona que lo requiere. El norte chileno, el occidente boliviano, el sur peruano son zonas que necesitan gas, que necesitan energía, que necesitan agua, que necesitan desarrollo. Y eso implica pensar el futuro entre nuestros países, no solo entre Chile y Bolivia, sino que sumar también a Perú e incluso el noroeste argentino, sumar estos países, nuestros países, en proyectos de desarrollo común, de solidaridad, de generosidad, de proyectos sustentables, de cuidado del medio ambiente, de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra bandas delictuales. Una serie de puntos que han estado contemplados en las conversaciones entre Chile y Bolivia y sin embargo no se han llevado a la práctica. Las agencias de soberanía, la instalación de bases militares o puestos de avanzada militares no contribuyen al diálogo entre nuestros pueblos. Y en ese sentido, valga la crítica para el gobierno de mi país, en este caso el gobierno chileno, pero también un llamado al gobierno boliviano a también superar estas diferencias centenarias en función de la justicia de su reivindicación. Aquí en modo alguno creo yo que Bolivia no esté en lo justo exigiendo el volver al Océano Pacífico. pero al mismo tiempo debemos hacer un llamado a otros pueblos que tienen participación también en esto, y me refiero en específico al pueblo peruano, a la sociedad peruana y a quien ejerce la administración del Estado, que es el gobierno. No hay posibilidad de una salida soberana al Pacífico sin que hagamos partícipe al conjunto de nuestros pueblos y de nuestra sociedad en esta solución, o si no vamos a seguir enfrascados en esta discusión permanente, eterna y crónica, sin llegar a ningún resultado, y atizando el fuego de los nacionalismos, del chauvinismo, y donde se destacan mucho más aquellas mentalidades y aquellas conductas más guerreristas, más militaristas, que es lo que hemos visto en Chile en las últimas semanas, y donde, tratando de pasar a la ofensiva, el gobierno chileno demanda a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las aguas en Silala para definir si es un río, si es un manantial, y de esa manera darle un corte definitivo a esto. Pero antes de llegar a esta situación, en realidad uno debería pensar, ¿por qué no conversar antes? ¿Por qué no aplicar acuerdos, convenios, aplicar puntos de acuerdo y los que estén en desacuerdo discutirlos hasta el final? Eso no se ha dado, y ahí falta más generosidad, y mucho más del pueblo chileno, de la sociedad chilena y de los gobiernos chilenos, que una y otra vez se han negado a esta posibilidad de conceder, ceder o avanzar en una entrega de un enclave, de un corredor o cualquiera sea la fórmula para que Bolivia vuelva al Océano Pacífico. Eso es importante lo que mencionas, Pablo, además que también debe existir mucha más presencia de los organismos de integración que nosotros mismos hemos construido para mediar en este tipo de conflictos, servir también de puente, como en estos momentos también está ocurriendo en el caso de Venezuela. Tenemos una situación difícil a lo interno, seguramente lo sabes, y se ha buscado también la presencia de algunos expresidentes, algunos espacios también como UNASUR, para poder dirimir esas diferencias en espacios que son nuestros, que son propios y que nos permiten también alcanzar estabilidad regional. Eso es importante. Hay otro tema, Pablo, que queremos aprovechar luego de esas reflexiones que hacías en el caso Chile-Bolivia. Hay un tema también que nos compete y que nos parece importante abordar. Tiene que ver con un juicio que va a hacerse del 13 al 29 de junio en Florida, por el caso del asesinato de Víctor Jara. Va a ser juzgado el último torturador y asesino de uno de los cultores más importantes de nuestra América Latina, Víctor Jara. No sé si pudieras darnos información en torno a Pedro Pablo Barrientos Núñez y también qué expectativas hay de que en cualquier momento también, luego de ese juicio, pueda ser extraditado a Chile. Mira, este es un tema, tanto como el tema que hablábamos de Chile-Bolivia, es un tema de larga data que tiene que ver con el asesinato de un tremendo artista, de un tremendo cantautor, como es Víctor Jara, asesinado brutalmente a días del golpe militar del año 1973 en Chile. Estamos hablando de la muerte de una persona cuyo único peligro representaba sus palabras, sus voces, sus canciones, su guitarra. Es un asesinato vil, un asesinato que después de tantos años al fin se logra tener nombre, aunque ya se sabía, ¿no? Pero también nombres claros, precisos, que ha sido sindicado por testigos como quien disparó a quemarropa a Víctor Jara. Y en ese sentido, entonces, creo que se está haciendo justicia a un tema en que ha manchado la dignidad de la sociedad chilena. Durante muchos años de impunidad respecto a Víctor Jara, impunidad respecto a su crimen, impunidad respecto a no esclarecer los hechos tal como fue, porque no solo se le asesinó, sino que se le asesinó de una forma brutal, disparando la quemarropa, abandonándolo en las cercanías del estadio Chile, que era un estadio deportivo que existía en ese momento. Por tanto, el detener a este personaje, a ese ex teniente del ejército chileno, por detención arbitraria, tortura, asesinato, que en este juicio que comienza pues en el 13 de junio, me parece no solo acertado, sino de plena justicia. Y estamos hablando de un tipo que está radicado en Estados Unidos desde el año 1989, donde Chile ha solicitado varias veces la extradición, y sin embargo no se había dado. Y empezar este juicio implica comenzar a poner algo de justicia en un asesinato vil, y al mismo tiempo pone de relieve que los hechos que significaron el inicio de una feroz dictadura militar en Chile aún no se cierran, aún están muy presentes. y eso implica también un triunfo de Víctor Jara, porque a pesar de su muerte, a pesar de su asesinato, que cuatro décadas después sigamos en esta situación, implica que las heridas no están cerradas en sí, y para cerrar esas heridas hay que hacer actos de arrepentimiento eficaz, actos de justicia eficaz, y en este sentido el juzgar a este exteniente del ejército chileno es un peldaño, un espacio más para alcanzar esa justicia. Bien, Pablo, de verdad que agradecemos entonces este contacto para la Radio del Sur. Desde Venezuela estaremos entonces también pendientes de ese juicio que se va a desarrollar en Florida. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba Pablo Joffre, periodista, analista internacional. Dos temas importantes. Uno, la tensión que se mantiene entre Chile y Bolivia, países que son hermanos, pueblos que son hermanos, pero que lamentablemente por esa incapacidad que se ha tenido desde los gobiernos, particularmente de Chile, ¿no? Bolivia está haciendo ejercicio de su soberanía. Chile acusa constantemente a Bolivia. No han dirimido bien las diferencias a lo interno, no han encontrado un espacio para sentarse a conversar antes de los organismos internacionales, a donde han ido, la Haya, por ejemplo. Y Pablo Joffre en su análisis decía eso, creo que podemos nosotros resolver como organismos también UNASUR, CELAC, cualquier otro mecanismo que nosotros creemos, dirimir las diferencias sin la intervención extranjera, ¿no? Muchas veces se lleva al terreno del conflicto situaciones que podemos resolver con sensatez y, como bien decía Pablo, bueno, hay otros países involucrados en estos conflictos que deberían también participar y llevar a buen término la situación antes de que por intereses foráneos se gesten guerras innecesarias en nuestros territorios. Y el otro tema que siempre toca nuestra fibra tiene que ver con esa última dictadura que vivió Chile en el año 73, cuando Augusto Pinochet le dio ese golpe de Estado a Salvador Allende y, bueno, arrasó con esta persecución, con estos asesinatos, con un pueblo que creía y soñaba con una revolución que dejó heridas, ¿no? Como bien decía Pablo, dejó heridas muy fuertes en el pueblo chileno que aún no se recuperan. Y ese juicio que le van a hacer a Pedro Pablo Barrientos Núñez, cuatro décadas después, es importante porque tiene que ver con un antiguo teniente a las órdenes de Augusto Pinochet que estuvo vinculado con el asesinato de Víctor Jara. Esto según informa el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, que está encargada de la acusación. Un militar de alto rango que fue arrestado y condenado en 2008 por su implicación en el asesinato de Víctor Jara, que recibió, ustedes saben, 44 balazos en el momento de su muerte. Él nunca dejó de cantar, Víctor, ¿no? A pesar de esa terrible situación. En 2012, un juez chileno ordenó el arresto de 8 militares también, más involucrados en este caso. Sin embargo, uno de esos militares, el señor Barriento Núñez, vive en Deltona, en el estado de la Florida, y Estados Unidos no ha procesado la orden de extradición solicitada por el gobierno de Chile. Hay expectativas fuertes de que luego de este juicio en Florida, 40 años después, él sea enviado a Chile para cumplir también con su sentencia. Vamos a escuchar de Víctor Jara un tema que es emblemático en su defensa también y en su lucha en contra del sistema opresor, ¿no? En su defensa de los pueblos y en su lucha contra el sistema opresor. Las casitas del barrio alto, o sea, lo dedicamos aquí a la burguesía que vive con sus pillos, que tiene sus rejas, su jardín, que tiene sus mujeres bellas hechas con votos y todo eso. Este tema de Víctor Jara es en contra de esos oligarcas que pretende vendernos su belleza impuesta por el sistema en detrimento de pueblos que luchamos. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.

Buenos días, amigas, quiero irme para el campo con mi familia a trabajar la agricultura, pero no consigo y nadie da un crédito para comprar una parcela. Si saben de algún ente que ayude con eso, se los agradezco. Bueno, si alguien le puede ayudar, sería interesante, ¿no? También volver a hacer esa migración ciudad-campo. Nos acostumbraron, lamentablemente, a venirnos a la ciudad y desarraigarnos de la tierra para poder también los poderosos adueñarse de esos territorios que son parte, en este caso, del Estado venezolano, pero es una situación recurrente en nuestros países producto del sistema capitalista. También dicen por acá, buenos días, compatriotas, el pueblo aguanta día a día los embates de la guerra de baja intensidad. Bueno, yo no creo que sea baja intensidad, creo que es de alta intensidad psicológica, mediática, económica, paramilitar, pero un ejército camina sobre sus estómagos. Hay que tomar medidas más efectivas en este aspecto si queremos pronta victoria. Rodilla en tierra, dice Fernando López desde Caracas. Vamos a hacer un contacto con otra información importantísima que nos llega desde Guatemala. Para ayer estaba programado el inicio del juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina por, bueno, estar vinculados con actos profundos de corrupción. Un caso denominado cooptación del Estado, que tiene más de 40 implicados, entre ellos a Otto Pérez Molina y también a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Tengo entendido que el juicio fue reprogramado. Vamos a hablar de ese proceso, cómo están las cosas en Guatemala a raíz de uno de los casos más emblemáticos de nuestra región de juicios a expresidentes. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y saludamos, agradecemos su disposición a Eder Juárez, periodista que está vía Skype, periodista guatemalteco. Eder, bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, es un gusto saludarlos. Bien, gracias. Bien, te quisiéramos consultar, Eder, ¿qué ha pasado con este proceso del juicio de cooptación de Estado en Guatemala? Teníamos entendido que se iniciaba el día de ayer, por ahí algunas noticias hablan de haber sido reprogramado. Cuéntanos entonces sobre el tema. Sí, ayer se tenía previsto que el juzgado de mayor riesgo B diera inicio al proceso en su primera declaración. Sin embargo, no se llevó a cabo por el espacio físico que tiene la sala de audiencias, es muy reducido y aparte algunas cuestiones que los abogados defensores alegaban, como no tener los documentos de las imputaciones que el Ministerio Público hacía a sus defendidos. Y es por ello que se suspende, se reprograma para el próximo lunes. El próximo lunes debe iniciar, dependiendo de las acciones legales que los abogados defensores puedan interponer en estos días. Queremos que nos recordaras también, Eder, cuál es la situación de el expresidente Otto Pérez Molina, en este caso, y la ex vicepresidenta, producto de que, bueno, causó bastante impacto internacional el proceso de investigación contra ambos, pero entendemos que está ligado, ¿no?, a una red profunda de corrupción dentro del Estado. ¿Cuál es la situación de defensa que también ha emitido ambos exfuncionarios del Estado? Claro, ayer, como se tenía previsto, pues ninguno de los dos ha emitido opinión sobre este nuevo caso. Este nuevo caso se presenta después de haber descubierto la línea. La línea se pensaba que era una estructura de corrupción que había tomado el control de las aduanas para generar beneficios económicos. Sin embargo, conforme fueron pasando y avanzando las diligencias judiciales, se ve que era una organización criminal que llegaba hasta los entonces presidente y vicepresidente del país. Al hacer un ordenamiento de la documentación, según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, encontraron varios esquemas financieros conexados e incluidos los nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, los cuales reportaron incluso desde el año 2008, 4 años antes de que el Partido Patriota asumiera el poder. En ese sentido, la investigación deriva que se develó un esquema que detallaba una maquinaria de lavado de dinero diseñada para cooptar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota en los años desde el 2008 hasta el 2011, cuando llegan a la presidencia Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La situación que ellos enfrentan ahora es un nuevo proceso, aparte de los procesos que ya tenían, como el caso La Línea, el caso TCQ y y Roxana Valdetti, que suma el del lago de Amatitlán, ¿no? Aparte, Pérez Molina, el de captación del Estado. Queda políticamente también en Guatemala la situación del partido que también llevó adelante ese proceso de campaña del señor Otto Pérez Molina, su vicepresidente, entendiendo también que mucha de la denuncia está vinculada con esa captación de fondos de manera ilegal para poderlos posicionar como presidente, vicepresidenta de la República. ¿Cómo queda también el partido político en estos casos, Eder, frente a la opinión pública? Claro, el asunto es que desde el descubrimiento de La Línea, y era un año electoral, el caudal electoral para el Partido Patriota fue muy bajo, pudo posicionar únicamente, no sé si 6 u 8 diputados, algunos alcaldes, pero conforme se fueron afianzando, han cambiado de partido. Y actualmente, ayer precisamente renunció una de sus diputadas, la diputada Carrillo. Ella renuncia al partido y renuncia a ser secretaria de actas del partido en el Tribunal Supremo Electoral. Hoy se queda el partido con 2 diputados únicamente. Novia del hijo del presidente, que es Estela Alonso, y Germán Velázquez, que son los únicos 2 diputados que sobreviven de esta legislatura del Partido Patriota. Bien, de verdad que estamos agradecidos con este contacto. Esperaremos entonces esta próxima semana, el lunes que viene, a ver cómo avanza el proceso de juicio. Esperamos seguir contando contigo y estos reportes que ofreces para la Radio del Sur. Te mandamos un abrazo desde Venezuela. Gracias, igualmente. Ahí estaba Eder Juárez, periodista Eder Juárez, vía Sky. Bueno, fue suspendido ese juicio, no había el suficiente espacio. Estamos hablando de unas 33 personas señaladas que fueron a esta primera audiencia por el caso de cooptación del Estado. Están buscando mejores condiciones para tratar, por el alto número de implicados en el juicio, casi que todo el gobierno de Otto Pérez Molina o algunos otros ciudadanos que eran parte de esa red de corrupción conocido como el caso La Línea. Son 4 procesos: La Línea, el lago de Amatitlán, el TCQ y la cooptación del Estado, este último anunciado para el juicio para el día de ayer, y que bueno, fue calificado como una gran estructura criminal del gobierno de Otto Pérez Molina. Se salva nuevamente en este proceso de poder avanzar un poco más en el juicio a Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y más de 30 personas que han sido capturadas por esta situación. Según dice el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, investigadores financieros develaron ese complejo esquema que detallaba toda la maquinaria del lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota en el año 2011. Y bueno, de ahí comenzó todo ese proceso de corrupción dentro del gobierno de Otto Pérez Molina, que ha pegado también fuertemente en la visión del pueblo y que ha tenido también de alguna u otra forma un aspecto positivo, y es que se lleve a juicio a personajes que realmente están vinculados con la corrupción, sobre los cuales sí se tienen pruebas. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que ocurre, si es posible, la semana que viene, lunes, de hacerse este juicio por cooptación del Estado en Guatemala contra ese expresidente Otto Pérez Molina. Son las 9:44, ya vamos despidiendo el programa. Agradecemos a las personas que han estado comunicándose con nosotros. También vamos a enviarle mucha buena energía al presidente Evo Morales, que va a ser operado tras una lesión deportiva. El Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia informó el día de ayer en horas de la noche que el presidente Evo Morales va a ser operado de su rodilla izquierda luego de sufrir una lesión deportiva. Saben que a Evo le encanta el fútbol. Bueno, ha padecido ahí una situación en su rodilla izquierda el fin de semana tras un encuentro deportivo en la ciudad de Viacha. Dice, en primera instancia se diagnosticó que la lesión era leve, no obstante, luego de someterse a una sesión de resonancia magnética y efectuada una junta médica, los especialistas determinaron la existencia de una ruptura significativa de ligamentos cruzados en la rodilla, en la parte anterior y posterior, con probable afectación en los ligamentos laterales. Hay un comunicado de prensa y será operado e internado, ya está, en las próximas horas. Así que buenas energías para el presidente Evo Morales. Aima, nuestro abrazo, que se recupere, ¿no?, pronto, y que esté activo como siempre está en las canchas. Este es uno de los presidentes que mejor fútbol juega en la región, así que nuestro abrazo. El pueblo boliviano está bien pendiente de Evo, no como Macri, que por ahí le dan unas taquicardias raras. Parece que cada vez que le anuncian que el pueblo argentino sale a la calle, Macri le da una taquicardia, entonces hay que internarlo en una clínica. Él había dicho que él nunca iba a ir a una clínica cuando era candidato. Él dijo, no, yo iré a los hospitales del pueblo y no sé qué. Y bueno, y cada vez que le dicen, mira, mañana el pueblo argentino se va a movilizar en no sé dónde, él le da un yello. Cosas que pasan, ¿no?, con la burguesía. Así que, señor presidente Evo Morales, recupérese, que lo queremos fino, porque usted también está pidiendo que el Mundial del Fútbol sea en Bolivia y requerimos ahí su presencia para que ese sueño se concrete. 9:46, despedimos, agradecemos a Álvaro Susarín en la producción, a Carlos Gómez, que siempre está pendiente en los controles y haciendo una labor extraordinaria para que este programa y todos los programas que vienen salgan con calidad, como él dice. A ustedes por estar en sintonía, por sus mensajes, sus reflexiones. Nos encontramos mañana, quédense aquí en la Radio del Sur. Despedimos escuchando a Virginia Rodríguez y Caetano Veloso, La Vareda desde Brasil.